4. Y por supuesto, Enrique llegó para los turrones del 25. La Navidad, quiero decir, fum fum fum. La Nochebuena la pasamos Urbano y yo solos, como siempre, delante de los platos de sopa y de cenas frugales, porque desde hace años no nos dedicamos a meternos en la cocina y armarla de Dios para una tontería de cena. Cenamos y ya está. Tampoco ponemos el Belén desde hace muchos años. Urbano dice que ¿para qué? ¿Para qué? Que eso para los niños, para convencerles de que existe Cristo y todas esas historias, pero ya a nuestra edad no hay manera de que nos resulte verosímil que a un crío que nació en Mesopotamia le vinieran a visitar pastores con ovejas. Lo de habilitar un hueco en el aparador junto a la tele y llenarlo de paja para tener ahí puesta la decoración kitsch durante 15 días nos parece una estupidez infructuosa. Urbano se negó y yo como mujer pues me renegué un poquillo por aquello de que las madres nos enseñan la de que Dios es Cristo y todo eso, y mi madre siempre quiso tener Belén y era muy devota y una se debe a lo aprendido de niña, pero he de reconocer que Urbano tiene razón, cojones. Así que desde hace años pues no lo plantamos. Además, últimamente ha perdido su encanto, pues siempre se le decora con perifollos de los chinos y tampoco es eso. Y tampoco le hacemos caso a Papá Noeles, ni a las uvas atragantadas, ni a comerse cochinillos indigestos a las 11 de la noche, no, no. Nos hacemos una ensaladita y si acaso la sidra, más que nada para dejar pruebas del delito. Resulta costoso, pesaroso, molesto tener que explicarle a una impertinente vecina que a nosotros esto de la Nochebuena, como que no. Resulta mucho más expeditivo dejar a su vista una botella vacía y no fregar para que sospeche el crimen. Uno lo prepara por si viene a felicitar eso que ella llama Pascuas. Desentonar siempre sale más caro. No hay más que reproches. El caso es que a lo de no comer mucho siempre he estado de acuerdo, pero como tampoco me quiero justificar ante Urbano de si sí, de si no, que si mi madre y mis costumbres y mi religión, y que si la lata que he dado durante mi juventud con poner al niño, pues le he dejado hacer y al final yo contenta y él bien, y ninguno de los dos nos echamos los perros. Yo reprochándole, poniéndome energúmena, haciendo como que me va y él pues eso.